ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos revela verdaderamente en qué consiste estar unidos a Él en el buen tiempo y también en la dificultad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre nos mantengamos unidos al Señor. Esa unión tiene ciertos medios. Está la oración, la escucha de la palabra, pero también están los sacramentos. El protestantismo es un error. Negó los sacramentos. Ha quedado el bautismo, pero es un bautismo que a veces ni siquiera está celebrado como lo pide la Iglesia. Nosotros queremos estar unidos al Señor, y naturalmente, qué mejor que la Santísima Eucaristía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo, un misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La unión con Dios. La Iglesia tiene tormentas que vienen de fuera, ¿no? Persecuciones, pensemos la Iglesia en Nicaragua, la Iglesia en los países musulmanes, también en los países que se dicen cristianos o que fueron cristianos, se ataca a la Iglesia porque está en contra de la libertad, del aborto y de todas estas inventos que ha hecho el mundo de la ideología de género. Claro que se ataca a la Iglesia. Pero hay también a veces discusiones internas. Algunos querían, dice, que para ser cristiano antes había que circuncidarse. Ustedes saben que esta operación en los hombres, en los varones, ¿verdad?, no es algo que está pedido por Jesús. Sí, en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Entonces comienza una tormenta interna, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hay discusión, pero definitivamente la Iglesia tiene que abrirse al Espíritu Santo para ver qué es lo que Dios quiere. Y en esto es importantísimo lo que dice Jesús en el Evangelio. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. La unión con Cristo, como una rama está unida a una planta, es fundamental. Ayer hablábamos ya de esto. Los medios de unirnos al Señor son la caridad de la palabra, pero también los sacramentos. Esos sacramentos que hoy día hay retraso en hacerlos. Una persona me escribió de un país de Europa, un país que tuvo muchos misioneros. La población se está terminando porque no tienen hijos, porque un hijo es muy incómodo. Tienen todo el dinero del mundo, pero un hijo incomoda. Bueno, si nosotros hubiéramos sido problemas, no hubiéramos nacido. En fin, dice que ahí ya no les interesa bautizar a los niños, porque dice, esto ya pasó de moda. Claro, en esos países crece la droga, crece el suicidio y son países que exportan armas. Claro que sí, son países que se llaman por derechos humanos y venden armas a grandes cantidades a los países en conflicto. No hay esa unión con Cristo, la vid verdadera. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, Nosotros nos damos cuenta de que hay también a veces viento de tormenta en la iglesia, discusiones, dijo el Papa esto, no lo dijo, qué quiso decir, pero permanecemos siempre fieles en el amor a Dios, en el amor al Santo Padre, porque al final las discusiones, como el Papa Francisco dice, con el tiempo muchas veces van aclarándose. Y la segunda pregunta, ¿estamos realmente unidos al Señor? ¿Practicamos esos medios de unión con Él, como son la palabra, la oración, la caridad y los sacramentos, especialmente la Santísima Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al que se llama a sí mismo la vid verdadera y le decimos, oh Cristo, nos has dicho vid verdadera porque hay falsas vides, falsas plantas que pretenden que nos unamos a ellas, ideologías, formas de pensar, iglesias que no son iglesias, porque falta la Santísima Eucaristía, porque falta la unidad, porque falta la verdad. Danos tu Espíritu Santo para que distingamos dónde estás tú verdaderamente en esta fe una, santa, católica y apostólica, y nos mantengamos unidos a ti, sin ningún odio contra nadie, ni una acción contra nadie, pero fuertemente unidos, especialmente por la Santa Comunión. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 121, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Está hablando este Salmo, que es evidentemente un Salmo del Antiguo Testamento, de ir a Jerusalén. Subir a Jerusalén era como subir a Esquipul, a Lourdes, a Fátima, peregrinaciones muy importantes, porque allá estaba el templo. Nosotros también sintámonos alegres. No podemos ir a Jerusalén, algunos quieren ir al Vaticano, otros quieren ir a los santuarios marianos, pero ciertamente, si es imposible, recordemos que el Señor está en todas partes. En todas partes, si queremos unirnos a Él, queremos estar unidos a Él, y para esto es importante frecuentar los sacramentos, la caridad, la palabra de Dios. Una vez más, decimos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero, comprender que hay tormentas externas, pero también tormentas internas en la iglesia, a veces discusiones, algunos piensan por acá. Y en lugar de tomar un partido por lo novedoso, por lo extraño, pidamos a Dios que ilumine a todos para vivir la unidad. Como decimos en la misa, Señor Jesucristo, tú que prometiste la unidad y la paz, danos la paz, danos la unidad. En segundo lugar, queridos hermanos, pues santamos que el Señor es la vid y nosotros preguntémonos y unámonos cada vez más al Señor. He encontrado muchas personas que comulgan o no comulgan, les interesa o no les interesa. Oración, tengo tiempo para todo, pero no tengo tiempo para Dios. Quiere decir que tu tiempo es tu Dios. No, el tiempo no es tu Dios. Dios es el Dios verdadero y a Él le podemos dedicar el tiempo necesario en la oración, en la caridad. Que esto sea posible por intercesión de San José. Hoy se celebra San José Obrero, pedimos por la dignidad del trabajo humano. La mano de obra ha de estar suficientemente pagada, cualificadamente pagada, pero debe ser también una obra que realice bien el trabajo. Santificación del trabajo es hacer las cosas bien y pagarlo bien al que lo hace. Y crear trabajo, crear empleo, porque el trabajo dignifica. San José, un humilde carpintero, puso sus conocimientos, todo lo dio por ese niño que ni siquiera era suyo. Y naturalmente es el patrono de los trabajadores para que no falte trabajo y el trabajo sea digno, dignamente hecho, dignamente reconocido. Decimos San José Obrero, ruega por nosotros. Lo decimos en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal